Perante el longuísimo estreño sergueche tobreiro, na tua invernía con choiva, con neves, con vento. Suaches camisa rachada no cálido brau, na fresa nos torna na focha gastache las maus. Pintoras diarias mafache lo corpo y agora, atopa este bello azucado de enrugas en porta. Coitado, que mágoa me das, embazan os sueños cuida. No para ti, pues somente es trabajo, obrígase ley sin hervir al asando. Loitar por os fillos, para erguer a familia, e cando chegaches o medio de vida, semellas máis ben un pelexo fugado, escurrido, sen folgo, sen tento. Perante longuísimos trellos erguéche dobreiro, na túa invernía con choiva, con neves, con vento. Suaches camisa rachada no cálido brau, na presa nos tornos na forxa gastache las maus. Pintoras diarias mapache lo corpo y agora, topaste bello azucado de enrugas en forza.